cuando quiera. Bueno. Bueno, le agradecemos mucho a los medios que de una u otra manera se llegaron hoy hasta acá. Es más, hasta pidiendo disculpas porque esto lo íbamos a hacer a las 11 de la mañana, pero la verdad que por temas nuestros tuvimos que realizarlo, bueno, ahora a las 16 horas. Y en realidad estamos muy contentos porque estamos presentando nuestra plataforma, nuestras ideas, lo que vamos a hacer, y creo que de todas las fuerzas políticas que están compitiendo, somos la única que estamos hablando de ideas y de proyectos, y esto lo prueba, que es hablar del futuro, de lo que vamos a hacer, de las cosas que son buenas para hacer en Olavarría. Hemos elaborado un documento que vamos a entregar a cada uno de los ciudadanos de Olavarría con la síntesis de nuestra propuesta, y esto es lo que hoy vamos a explicar acá, vamos a desarrollar acá. Nuestros objetivos prioritarios son temas de ciudad, son temas, como decimos en un punto, a entender los verdaderos temas de Olavarría, pero no solamente lo que está pasando ahora, sino proyectarnos y ver las cosas que de acá a 30 años habrá que tener en cuenta en nuestra ciudad. Y como es habitual, vamos a comenzar por lo que creemos que es lo más importante, desde siempre creemos que es lo más importante, que es el tema educativo. Antes de dejarlo, quiero hacer una pequeña reflexión para que vean cuál es el estado de regresión en que se encuentra nuestro país. Hoy se está debatiendo en Argentina sobre la verdadera inclusión social realizada a través de la educación. Y todos hablan de esto como si fuera una verdad revelada. Y resulta que este fue el eje de la propuesta de Sarmiento a mediados del siglo XIX. Y si a comienzo y ya bien entrado el siglo XXI estamos hablando de las mismas cosas que planteaba Sarmiento un siglo y medio atrás, la verdad que creo que hemos retrocedido como locos. Pero la educación, si es cierto, sigue siendo el verdadero vehículo de inclusión. Así que bueno, yo los voy a dejar a Carlos Estebani, a toda la gente de educación, y a Beatriz Lajut, que va a ser candidata y va a ser concejal, es candidata y va a ser concejal, porque la idea es trabajar no separadamente el Consejo Deliberante, sino todo lo contrario. Yo creo que el gobierno municipal está integrado por el Consejo Deliberante, por el Ejecutivo, pero también por el Consejo Escolar. Y como los destinatarios de las políticas son los chicos, la verdad que acá estas barreras no debieran existir y todos debiéramos hacer el aporte que podamos desde cada uno de nuestros ámbitos. Bueno, así que muchachos, educación. Educación. Bueno, antes que nada, rescatar y destacar que la coalición cívica hoy por hoy es la única fuerza política que está hablando de educación, la única fuerza política que ha presentado y que presenta y tiene propuestas para educación, con lo que constituye una verdadera política educativa y la educación, como bien decía Ernesto, uno de los principales ejes de nuestra propuesta y de nuestra plataforma aspirando al gobierno en el 2011. Nosotros concebimos esta idea de educación como la herramienta fundamental para acortar la brecha entre el rancho y el palacio, también como decía Sarmiento y como ya es casi un lema de este grupo. Pero además de acortar esta brecha entre el rancho y el palacio, la educación debe ser ese motor que tenga la gente y que le dé al pueblo el impulso que necesita para crecer realmente y para crecer en democracia. Nuestra propuesta educativa se basa fundamentalmente en tres ejes donde se amalgaman, como bien decía Ernesto, el trabajo entre el municipio de Olavarría, representado en esta ocasión por el Consejo Deliberante, y el Consejo Escolar. Que si bien el Consejo Escolar es un órgano de la provincia de Buenos Aires, cada distrito bonaerense tiene su consejo escolar. Eso representa, y el espíritu de la ley de los consejos escolares en su formación, en sus orígenes, era que se dedicara a la administración local de las escuelas. Por lo tanto, no puede haber un desprendimiento y un divorcio entre lo que es lo municipal y lo escolar, pese a que haya administraciones diferentes, o que respondan a administraciones diferentes. Y por una simple razón, los chicos que van a las escuelas que administra el Consejo Escolar son los chicos, hijos de los olavarrienses en este caso, hijos de aquellos que pagan sus impuestos y que tributan al erario municipal. Por lo tanto, el municipio debe estar involucrado también en las cuestiones educativas. Reitero, aunque básicamente y estrictamente hablando las escuelas en su inmensa mayoría respondan y dependan administrativamente de la provincia de Buenos Aires. Dentro de los ejes que tenemos para educación, hay uno que es fundamental, que es el de calidad educativa. Afirmar y reforzar la calidad educativa. Y acá es donde el trabajo con el municipio tiene que ser bien fuerte y bien sólido. ¿Y por qué? Porque estableciendo una buena política educativa de trabajo con el municipio, se le puede solicitar desde el Consejo Deliberante, que de hecho se lo va a hacer, la apertura de bibliotecas, la apertura de carreras, la apertura de espacios de trabajo y de participación a los alumnos y a los jóvenes. Este es un trabajo que se puede hacer mancomunadamente entre el Consejo Escolar, que monitorea las necesidades en cada servicio, y el Consejo Deliberante, que le solicita al Departamento Ejecutivo, le pide o le dice directamente al Departamento Ejecutivo que haga tal o cual cosa en tal barrio o en tal escuela. El aspecto de calidad educativa es básico. ¿Y por qué? Porque la educación, les reitero, lo conseguimos como el motor del desarrollo. Acá tenemos que estar trabajando en un proyecto pensando en un Olavarría futuro, donde el desarrollo y donde la capacitación a través de distintos programas y proyectos que se deben implementar desde lo educativo, tengan y hagan referencia a esta Olavarría que queremos, esta Olavarría productiva, turística, emprendedora, esta Olavarría de trabajo, recuperar esta esencia del trabajo. Y esto lo tenemos que lograr pura y únicamente a través de una capacitación, a través de la educación. Otro de los grandes ejes de trabajo, de los ejes de nuestra propuesta, es el tema de la infraestructura. Y este es un tema bastante delicado. Ustedes fíjense que hace 25 años que no se crean nuevas escuelas en Olavarría. Salvo las escuelas de secundaria básica, las SB, que se han creado, no se han construido edificios. Y los edificios que se han construido en este lapso han sido para escuelas que ya estaban creadas. Por lo tanto, no hay edificios nuevos, no hay escuelas nuevas. Y esto es una demanda y una necesidad y una urgencia que tienen sí o sí imperiosamente los habitantes de Olavarría. El municipio no puede estar alejado de estas cuestiones, porque si no hay edificios, si no hay buena calidad educativa, difícilmente se va a alcanzar un óptimo desarrollo. Y pongo y ponemos, y lo hemos venido diciendo y lo venimos diciendo en esta campaña, dos ejemplos puntuales. Primer ejemplo, y tal vez el más grave, ustedes fíjense que de la zona del arroyo para allá, nosotros estamos en estos momentos en el microcentro, la zona de Pueblo Nuevo y todo aquel sector detrás del arroyo, no tiene una escuela secundaria, no tiene una sola escuela secundaria pública. No hay una sola escuela secundaria. Para una densidad de población, una cantidad de habitantes, casi que yo les diría que es prácticamente la mitad de la población de Olavarría. Entonces esto es una grave deficiencia que tiene esta ciudad, y una deficiencia de los gobiernos que han antecedido, y que hay que salvaguardarlo, pero a la brevedad. Tenemos el proyecto inconcluso del plan de obras del año 2006, que cualquier habitante, cualquier vecino puede pasar por la avenida Ituzaingó y ver lo que es el Partenón, puede decirse, lleno de yuyos, de una futura, de una prometida, ansiada y nunca bien cumplida escuela secundaria para la zona de Pueblo Nuevo. Ahí están, apenas unas paredes que se levantan entre un yuyal de una obra que quedó inconclusa, por gestiones que no pudieron hacerla, no quisieron hacerla y no supieron cómo terminarla. No puede ser que ese sector de Pueblo Nuevo, ese sector de la ciudad, no tenga una escuela secundaria. No puede ser que los chicos, como lo hemos venido viendo y lo sabemos porque conocemos la zona, del sector de la escuela 6 vengan a hacer educación física a Ferro. No puede ser eso. Y no puede ser porque la escuela tiene que estar ahí, tiene que estar cerca de su casa, tiene que estar a pocas cuadras de su casa. Porque cuando esto no sucede, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia rápida e inmediata es la deserción. Cuando el chico no tiene los medios y no tiene las facilidades de acceder a la educación, la consecuencia inmediata es la deserción. Y un chico que deserta del sistema, que se va del sistema, es un chico que empieza a estar en la calle. Y un chico que empieza a estar en la calle es un chico que empieza a estar en contacto con la droga, la delincuencia, la prostitución y todos estos males después de los que nos quejamos. Entonces, si podemos prevenirlo antes que atacarlo o antes que castigarlo, ¿por qué no lo prevenimos? En estos momentos la zona de Pueblo Nuevo, el sector de Pueblo Nuevo tendría que tener a esta altura de la historia por lo menos 3 escuelas secundarias. No tiene ni una. La única que hay depende de un sector o forma parte de un colegio privado, al cual acceden, lógicamente, una escasa cantidad de habitantes. Fíjense proporcionalmente la cantidad de chicos que hay en todo ese sector y cuántos pueden acceder al colegio, al único colegio secundario que hay en aquella zona. Y el otro tema que es bastante emblemático y donde el municipio tiene que estar también poniendo su mirada y poniendo sus recursos, y esta es la idea que nosotros tenemos, poniendo sus recursos, es la zona del barrio Jardín. En el barrio Jardín, en la escuela 76 del barrio Jardín, conviven dos instituciones enormes, como es la escuela primaria y la SB creada como desprendimiento de la escuela primaria o a través de, como consecuencia de esta transformación educativa. En estos momentos, están conviviendo los dos servicios en el mismo edificio. Aproximadamente 1.000 alumnos pasan por ahí. Es impresionantemente grande. Y fíjense dónde está lo paradojal. Enfrente, cruzando la avenida a Trabajadores, está el terreno donado por la Municipalidad a la Dirección General de Escuelas para construir la escuela. Está la escuela creada, están los cargos docentes, están los alumnos, falta el edificio. Trabajadores, en la frente al barrio Jardín. De Obispo. Exacto. Son estas dos situaciones que son emblemáticas, tal vez, de cómo ha venido degradándose esta cuestión educativa en este servicio. ¿Cómo? Sí, fíjate en la plazoleta que está ahí. ¿Sí? ¿Te ubicas? Bien. Entonces, este es el trabajo que tenemos que hacer. Debería ser un barrio, por eso. Se hace barrio. Está el barrio y está el espacio. No, el terreno se debería hacer un barrio privado, al final. No, eso no recuerdo. Eso es más allá. Vos decís de Urquiza para allá, me parece. Claro, sí. Entonces, este es el trabajo mancomunado que tenemos que tener con el Consejo Deliberante. ¿Sí? Y por ende con el municipio. Claro. Bueno, es cierto lo que dice Carlito, la escuela secundaria del barrio Pueblo Nuevo está proyectada. Yo hace 10 años que me retiré del Consejo Deliberante, por lo menos 3 o 4 años antes estuvimos trabajando para esa escuela, que en la Dirección General de Escuela están todos los antecedentes, pero nunca se hizo. Pero bueno, también desde el municipio se puede trabajar algo muy importante, que son datos de la realidad. Desde que se implementó la nueva proyecto educativo, donde todos los chicos están incluidos dentro de las escuelas, y que lo veo perfecto, pero tiene que ir acompañado también por los servicios, ¿no es cierto? Hay un gran porcentaje de deserción. Ese es un tema que lo tiene que tratar el Consejo Escolar con Educación y con el municipio. Los tres en formas conjuntas podemos llegar a evitar la deserción. Los datos de la realidad nos están diciendo hoy que el 50% de los chicos de las escuelas secundarias desertan de la escuela. Y que 300 chicos que ingresan de la primaria no llegan, egresan de la primaria, no llegan a ingresar en la secundaria. Uno de los proyectos que se podría trabajar en forma conjunta desde la municipalidad, porque hay que recalcar que lo que no hace la provincia lo tiene que hacer el municipio, acompañar a los a la educación desde el municipio, porque los chicos son nuestros. Y los chicos que desertan, los chicos que andan en la calle, son problemas del municipio, son problemas nuestros. Entonces, uno de los programas sería informatizar toda la educación del distrito, en las distintas todos los servicios, en los distintos niveles y modalidades. Tener incluidos dentro de ese programa todos los chicos que concurren a las escuelas. Y haber un cruzamiento para saber los que egresan, si egresan, a qué escuela van, y los que abandonaron, hacer un seguimiento desde la parte municipal y educativa para volverlos a incluir dentro de la escuela. Porque como dijo Carlitos, los chicos van a la escuela secundaria, se anotan, pero después por esas barreras arquitectónicas, culturales, sociales, hacen que los chicos deserten. Es muy difícil los chicos que están detrás de la ruta venir para este lado a la escuela secundaria. Entonces, eso es la deserción. ¿Cómo se puede hacer también? Distribuyendo de nuevo la parte educativa. Está bien que podemos tener servicios, como dice Carlito, en el barrio Jardín, porque es un barrio muy grande. Ahí tenemos el barrio del barrio Seco. Bueno, es una zona que se van implementando viviendas, por lo tanto los barrios crecen. Pero, por ejemplo, la escuela 22, que vienen los chicos que están detrás de la ruta, en esa escuela, si no se puede poner una escuela secundaria, pero podríamos hacer una extensión para que los chicos no se sientan excluidos, vuelvan a su escuela. Y esas escuelas, como son de pocos alumnos, en un turno puede estar la escuela primaria y en el otro puede estar la secundaria. Es hacer también una redistribución de servicios y una redistribución de recursos humanos. Y tenemos que trabajar en forma mancomunada todos para evitar la deserción, porque sabemos a lo que lleva los chicos excluidos de la escuela. También el intercambio informático se podría hacer con el de población. Si nosotros sabemos, tenemos la fecha de nacimiento de los chicos, sabemos en qué año deben ingresar a la escuela. Si no, no se pierde ninguno. Y hacer el seguimiento. Y apoyarlos en la parte social, tiene que estar apoyado. Dentro de ese informe tienen que estar los que están apoyados en la parte social, quién está ayudado, cuáles son las carencias de esos hogares. Y también la parte social es muy importante. Tiene que ir todo junto para salir adelante. Bueno, y el tercer eje, y cerramos con esto la parte educativa, el tercer eje, y también importante, es el rol del Consejo Escolar. Claro. ¿Qué rol queremos para el Consejo Escolar? Nosotros aspiramos a un Consejo Escolar comprometido con los servicios, comprometido con los docentes, comprometido con la educación, participando en la problemática educativa, con consejeros escolares que no queden sentados atrás del escritorio del Consejo Escolar, sino que pateen la calle, que recorran los servicios, que llegue el consejero hacia los problemas que hay en los servicios, y no que los servicios tengan que ir al Consejo Escolar a contar sus problemas, transformando el espacio en el mundo de los lamentos. Entonces, estos son los grandes cambios que queremos hacer, que queremos implementarle en esta revolución educativa que la llama Ernesto y que compartimos este criterio. Y hay un punto fundamental dentro de todo lo que trabaja y la dinámica del Consejo Escolar, que es el servicio alimentario. Tenemos la propuesta de llegar con el servicio alimentario a dos sectores que hoy por hoy no está llegando de la manera que debiera ser. Las escuelas de adultos, escuelas de jóvenes y adultos, hoy están recibiendo solamente una pequeña contribución, consistente en el desayuno en merienda completa, el DMC que se llama, que les dan 75 centavos por chico, pero no tienen la mayoría, la cantidad de los cupos, la totalidad de la matrícula. ¿Y por qué decimos las escuelas de adolescentes y adultos, o de jóvenes y adultos? Porque en su inmensa mayoría, las escuelas de jóvenes y adultos son chicos de sectores carenciados de la sociedad, son chicos de sectores marginales de la sociedad. Entonces la problemática social que tienen está muy relacionada con la problemática alimenticia. Y son chicos que generalmente llegan a la escuela a las 6, las 7 de la tarde, con poquita cosa en la panza. Y si estamos hablando que no se puede educar con la panza vacía a un chico, a un chiquito de la primaria, tampoco podemos educar con la panza vacía, y tal vez mucho menos por sus necesidades nutricionales, a un joven. Entonces pretendemos llegar con el servicio alimentario, hacer el esfuerzo económico que hay que hacer, reclamar ante las autoridades que haya que reclamar, para que este servicio alimentario, este cupo también, esta posibilidad alimentaria, llegue también a las escuelas de jóvenes y adultos. Y que también llegue a un sector históricamente discriminado por una palabrita que tienen las escuelas ahí adelante. Hay muchísimas escuelas privadas y muchos servicios privados en Olavarría que están ubicados en sectores carenciados de nuestra sociedad. y atienden matrícula de chicos carenciados. Hemos visitado y hemos recibido en este lugar a escuelas que nos dicen qué bueno sería que contáramos con el comedor escolar dentro de IPREGEP. IPREGEP. Son las escuelas de IPREGEP. Se las menciono. El Jardín San Leopoldo en la avenida Tuzangó, Esquiú en la avenida del Valle, un servicio de Loma Negra. Estuvimos el otro día con un grupo de chicos también de otra escuela privada que reciben chicos de toda la zona. Es un servicio que recibe alumnos de toda la zona porque es un único centro en la región. Entonces, las chicas nos decían, tenemos que darle de comer. Madre Teresa de Calcuta. Y no podemos darle de comer porque no nos alcanza. Es cierto, tienen que afrontar los sueldos de un montón de gente que el Estado no se hace cargo y no les alcanza para darle de comer. Queremos llegar con el servicio alimentario a estos sectores también, a estos servicios que realmente lo necesitan y que lo hemos monitoreado y lo hemos visto, es una real necesidad. ¿Qué nos duele? Nos duele cuando vemos que el municipio cuenta con recursos, ya te voy a dejar, Ernesto. Cuando el municipio cuenta con recursos y los deriva para otro lado. Si no se atiende la educación, no se atiende el futuro. Y si no se atiende el futuro, no se atiende el destino de la ciudad, no se atiende el destino de los pobladores. Creemos que la única herramienta capaz de sacarnos del pozo es la educación. Y también creemos y somos y estamos convencidos que el mejor lugar para que estén los chicos no es la calle, sino la escuela. Yo quisiera una pregunta sobre el dato que sí. Dijo Beatriz. Estamos hablando del 50% de deserción. En nivel secundario. ¿Secundario, sí. ¿O privada o todas? Y no, en general. Sí, sí. Y privada ya es más difícil la deserción. ¿Sobre qué matrícula? Ah, bueno. El 50%, matrícula vos, que está con los datos más amplios. Mira, no te puedo decir bueno, qué cantidad de alumnos habrá en las escuelas medias en estos momentos, pero la rama media es la rama que mayor deserción tiene. La que mayor deserción tiene. Pero Jorge, motivado por estas cosas, si querés te averiguamos los datos, es un dato cuantitativo. No, pero que hay una deserción. Mira, el problema tal vez acá no sea si son 2, 10, 100 o 10.000, el problema es que hay deserción. ¿Está? Ese es el punto. Y que es deserción motivada por la falta de infraestructura, básicamente. No sé cuándo serán ahora, pero eran 6.000 pibes. Sí. Sí. No, pero es importante la deserción que hay en el secundario. Está hablando de número 8. Sí, sí. Es la rama que mayor desgranamiento de la matrícula tiene. Listo. Vamos a tener que poner un reloj de ajedrez, ¿viste? Claro. Bueno. Vamos al segundo bueno, tema. Somos los únicos que hablamos de educación. Está muy bien. Además hablan de obras públicas. Y se habló todo. Vamos a hablar del segundo tema, que es la inseguridad. Y en esta campaña... Que se calle, por favor. Y en esta campaña, que está entrando en la recta final, nosotros decimos que tenemos... dos alegrías. La primera es que planteamos una campaña limpia, sin agravios, y hasta ahora la estamos llevando a cabo, y así creo que está pasando en toda la barriga. Creo que esto es muy importante. Y la segunda cosa, que a pesar del fárrago de la discusión y de la campaña, se dio una cosa muy positiva. Se hizo hace pocos días una reunión en la convocada por la Comisión Multisectorial por la Inseguridad de Olavarría, a la que concurrimos con otros con otras fuerzas políticas, y donde entregamos generosamente, como no puede ser de otra manera, la propuesta que nosotros tenemos elaborada en materia de inseguridad. Y quedó el compromiso de todas las fuerzas opositoras, esto es muy bueno, de todas las fuerzas opositoras, de establecer consensuadamente una propuesta única y para Olavarría. Y esto es lo que decimos, un plan de seguridad ciudadana, con los aportes de todo el mundo. Lamentablemente esa reunión no fue el municipio, hubiera estado muy bueno que fuera a hacer sus aportes, pero de todas maneras vale la intención y el compromiso que quedó plasmado en 4 o 5 ofertas políticas que había presente. Bueno, yo la voy a dejar a Marichabel Gaiza, que desarrolle lo que creemos que es una parte sustancial en materia de seguridad. Bueno, cuando comenzó, es decir, la inseguridad es un fenómeno que ha ido creciendo a la par que el Estado desatiende las cuestiones elementales para las cuales ha sido creado y para las cuales debe funcionar. Nosotros, por ejemplo, en el mes de diciembre empezamos a asistir a un nuevo tipo de algún tipo de, digamos, de modalidad delictiva que era no solamente la cuestión de delitos contra la propiedad, sino unidos con una dosis de violencia muy grande, ensañándose con la gente mayor, donde entraban a las casas. Habíamos entrado casi en una modalidad delictiva que Olavarría no estaba acostumbrada. La gente empezó a reunirse con todo el temor, que es lógico que entran en estas circunstancias, y qué es lo que quiere la gente, que alguien se haga cargo de esta situación. El municipio no se hizo cargo y nosotros sentimos en ese momento, desde la coalición, que teníamos que salir a decir nuestro mensaje, y así lo hicimos públicamente. Y ese mensaje era que, en primer lugar, hay ciertas cuestiones que todos coincidimos que dependen de nivel provincial, que son las cuestiones que se refieren a la prevención policial, es decir, lo que es predelictual o delictual directo, a la organización del sistema de justicia, servicio penitenciario, etcétera, eso lo tenemos claro todos. Pero cuando los vecinos de Olavarría estaban siendo asolados por este tipo de violencia que iba más allá de apropiarse de cuestiones materiales, creímos que el municipio debía hacerse cargo, y así lo dijimos, porque la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer y se deben hacer. Nosotros consideramos que hay una etapa fundamental, que es la prevención predelictual indirecta, y que es aquello de evitar que el delito ocurra. Es llegar antes, es hacer que el Estado se ocupe de que la gente trabaje, estudie, y de que tenga todo aquello que necesita, y que los niveles de apropiación de lo ajeno, unidos a los niveles escalofriantes de la droga que circula con tanta libertad por nuestra sociedad hoy en día, a la vista de todo el mundo, y sin que nadie diga, este es un tema del que hay que ocuparse. Nosotros consideramos que desde el Estado municipal son conscientes de eso. Mavi ha estudiado muy bien el tema de los considerandos de la nueva Tasa de Servicios Generales Urbanos, que está destinada precisamente a solventar los problemas de la infancia, a hacer centros de día, que no se han hecho nuevos por otro lado, a establecer, digamos, un modelo de ciudadanía que signifique no agrupar y hacer 1.000 casas por acá o 200 por este otro lado, sino que la gente viva con los servicios habitacionales que necesita vivir. ¿Cuáles son? La escuela cerca, un jardín maternal cerca, un jardín de infantes cerca, un lugar para hacer deporte cerca, un centro de salud. Todo lo que hace a la dignidad de la persona, todo lo que le da seguridad a una persona, es lo que nos va a dar seguridad a nosotros. Cuando la gente viva insegura, sin saber si puede comer, sin saber si puede curarse, sin saber si puede educarse, nosotros vamos a sufrir por reflejo esa inseguridad. De manera que nosotros creemos que desde el gobierno, en todos sus estamentos, nacional, provincial y municipal, se debe hacer mucho en esto, en evitar que haya delincuentes. No sirve salir con 20 patrulleros. Lo que sirve es que esos patrulleros estén previniendo, no que estén directamente actuando sobre el delito. Se puede llegar antes y es una decisión política hacerlo. Hay que tener la decisión. Nosotros tenemos la decisión política de ocuparnos de estos, en estos términos, del tema de seguridad. Una pregunta respecto al tema. Sí, señor. ¿Cuáles son los resortes desde el Consejo Deliberante? Digo, porque uno entiende que el tema de la seguridad tiene mayor resorte en la provincia, se habla de que desde lo municipal se puede hacer. ¿Cuál es en concreto la herramienta que tiene un concejal para atacar la inseguridad? Mirá, se pueden presentar diversos proyectos como para hacer llegar el deporte a todos los barrios. Lo que estaba hablando hoy Carlos, que si todo se entrelaza, hacer llegar los servicios educativos, hacer llegar la alimentación, no solamente presentar proyectos, sino instalar políticamente el tema, porque la ciudadanía tiene que tener en claro qué es gobernar y a dónde deben dirigirse los esfuerzos del gobierno. Nosotros no estamos criticando la obra pública que hay en este momento, no. Simplemente decimos que quizás cuando se haga un barrio, hay que darle a ese barrio que tenga seguramente cloacas, agua, servicio de transporte, un jardín maternal, una escuela, una sala de atención primaria. Es decir, darle a la gente la dignidad para que vivan seguros. Cuando ellos estén seguros, nosotros vamos a estar por reflejo mucho más seguros. De consejo se puede hacer proyectos. Se pueden mejorar los proyectos con un consejo ampliado como el que vamos a tener. Vamos a poder mejorar estos proyectos que están saliendo automáticamente, ¿no es cierto? Y el consejo, como las legislaturas, tienen que dejar de ser una escribanía. Tiene que ser el lugar donde la gente se discuta los intereses y los problemas de los ciudadanos y los vecinos de la barría. Y todos, todos creo que están en condiciones, y estamos en condiciones de hacer un aporte. Porque nosotros no creemos que haya proyectos iluminados o proyectos absolutos. Creo que todo el mundo puede aportar algo. Eso es lo que se va a hacer desde el Consejo cuando estemos nosotros. ¿Puedo complementarlo? Complemente. Vamos a ver. Con referencia a lo que vos decías de qué se puede hacer desde el Consejo, lo primero, discutir entre todos, como te decía, un plan de seguridad ciudadana, con el aporte de todos. Esto es una cosa elemental. Vamos a debatir los temas. ¿Por qué se va a hacer esto si no se debate en el Consejo? Yo quiero aportar, vamos a aportar lo nuestro. Primera cosa. Después, las funciones del concejal son tres. Controlar, proponer y gestionar. Y este es un consejo deliberante que desde el oficialismo las dos primeras las ha dejado de lado. De hecho, uno de los candidatos, el que va a asumir, Julio Frías, dice que él no está para controlar al Ejecutivo. Entonces abandonó una. Proponer. 10 concejales en un año y pico de función presentaron 10 proyectos. La verdad que propusieron poco. Y la otra, gestionar. Bueno, yo no sé qué gestión han hecho, pero nosotros pretendemos hacer gestiones. Si en un barrio falta una escuela, hay que gestionar una escuela. Obviamente la gestionaremos ante quien corresponda. Si en un barrio falta un servicio educativo, un servicio complementario, se gestionará. Como se gestiona a veces una ayuda directa a una familia. Bueno, estas son las tres funciones que nosotros de ningún modo resignamos. Creemos que las vamos a cumplir. Y la verdad me parece que vamos a llevar una mirada más amplia de lo que hoy está funcionando, está campeando en el Consejo Deliberante. Para terminar este tema de la inseguridad, yo quisiera hablar de tres o cuatro temas puntuales que son muy importantes y que ya lo hemos dicho, los hemos mencionado en alguna oportunidad y lamentablemente la realidad nos dio la razón. Hablamos de los penales de régimen abierto y la necesidad del control, porque siempre dijimos que el Estado no podía ser un Estado estúpido que no controlara las salidas laborales de los internos que, buscando reinsertarse en la sociedad, van hacia algún trabajo que se consigue en el medio. Bueno, hubo robos realizados por parte de internos que estaban en estos regímenes. Bueno, ¿cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿A quién se sancionó? Estas son cosas que tenemos que hablar y nosotros queremos saberlas. Cuando pedíamos información sobre los delitos realizados por los reiterantes o reincidentes al fiscal Serradell, es por esto. Nosotros queremos saber quiénes están actuando en este sentido en Olavarría. El fiscal Serradell ofreció, después de un año y medio de súplicas y de actuaciones de nuestro bloque, una información que está al alcance de cualquiera en la Suprema Corte de Justicia, una tomada de pelo. Entonces estas cosas hay que decirlo. Nosotros las decimos con gran libertad. El otro tema que citamos en una conferencia de prensa que dimos acá para hablar de seguridad hace casi 2 meses, si no me equivoco, fue el tema de los aguantaderos. Y esto surgió a partir de un comentario que me hizo un propietario de un remis. Lamentablemente, nos enteramos hace unos días de una muerte sucedida en uno de los aguantaderos. Y en el reportaje periodístico del diario El Popular se mencionaban los comentarios de los vecinos. Y hay otros aguantaderos, de exconvictos que reciben a excompañeros de cárcel y los tienen alojados durante un tiempo. Entonces, esto viene a caso porque uno de nuestros ejes, o el eje que tenemos en seguridad, es no esperar que se produzca el delito. Y si los delincuentes hacen inteligencia sobre la gente honesta, hay que hacer inteligencia sobre ellos. Y esto lo deben hacer las fiscalías. Y lo que estamos proponiendo, creo, muchachos, que ustedes no lo habrán escuchado muchas veces por ahí. Entonces, estas cosas hay que decirlas, y hay que decirlas con gran libertad, porque si no, vamos a hablar de las flores y los pajaritos, y está todo bien, y vivimos en Disneylandia, pero en realidad en Olavarría están pasando cosas. Entonces, estas cosas hay que decirlas, y las estamos diciendo. Y después hay hechos puntuales, por ejemplo, cuando fuimos con la iniciativa que tenemos sobre el vecino participativo, la localidad de Sierra Chica, una de las cosas que nos dijeron era que había una imperiosa necesidad de construir una playa de estacionamiento para recibir a los colectivos que vienen en los fines de semana a visitar, con la gente que viene a visitar a sus parientes. Que en realidad se produce amontonamiento, no hay baños suficientes para todos, algunos arman unas carpas, etcétera, vayan a Sierra Chica, hablen con la gente, esto es así. Entonces, o seguimos así y está todo bien, o hacemos una verdadera playa de estacionamiento donde esto no funcione de esta manera. Bueno, ese es un tema concreto que se puede realizar, y obviamente, si lo financia el municipio es una cosa, pero debiera conseguirse financiamiento del Estado provincial porque los involucra directamente. Pero la verdad que estas cosas, sean de la provincia, de la nación, están incidiendo directamente sobre la vida de los olavarrienses. Entonces, son temas que tenemos que atender. Esto con referencia a inseguridad, la propuesta nuestra creo que ya la hemos dado a conocer y como dije al comienzo, está en manos de la multisectorial para el debate. No pretendemos ser los inventores de las cuestiones para atender la inseguridad, pero sí creemos que es un muy buen aporte y se puede sumar a los otros aportes. Y ahora pasaríamos a otro de los temas que nosotros creemos que es de vital importancia para Olavarría, que va a desarrollar Mavi, que tiene que ver con la caída de la actividad económica y con la necesidad de contar con nuevas propuestas productivas. Bueno, creemos que esto, en este contexto, después de la rendición de cuentas, no es un tema menor. Tengamos en cuenta que en la rendición de cuentas se subejecutó todo el presupuesto de desarrollo económico local. Esto se vincula con todos los temas que hemos hablado, educación, inseguridad, directamente. Queremos hablar de estos temas, ¿por qué? Porque creemos y tenemos un modo de hacer política y de pensar la política a futuro. Es decir, creemos una Olavarría de acá a 30 años y no presentar propuestas demagogas, efectistas para algunas elecciones. Bueno, la base, digamos, o lo que creemos que es necesario es, como bien dijo Ernesto, agregar nuevas actividades a la base productiva local. Y esto creemos que debe hacerse dando una vuelta de tuerca en el sentido de seguir una línea de economía sustentable. Cuando hablamos de economía sustentable nos estamos refiriendo, para que toda la gente entienda y no parezcan palabras engoladas que no dicen nada, nos estamos refiriendo a recursos renovables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la actividad minera que caracteriza a Olavarría y la cual, o sea, todas las actividades productivas que constituyen Olavarría y que hoy por hoy ascienden al desarrollo de Olavarría, nosotros las incentivamos y queremos que eso siga. Queremos instalar nuevas, necesitamos nuevas cosas y refundar de alguna manera Olavarría. Creemos que este criterio de ir sobre productos sustentables nos va a dar una visión. En este sentido, creemos en el plan de forestación como modo de utilizar la madera para el desarrollo de la industria y a su vez, teniendo en cuenta lo que fue en su momento el cemento, que de alguna manera creó una identidad a Olavarría, Olavarría la ciudad del cemento. Creemos que ya es tiempo de refundar a Olavarría con una nueva identidad y que tenga que ver con la forestación, con los árboles, con una mirada también de prevención y de cuidado del medio ambiente. O sea, no solo de desarrollo económico, sino también una mirada de acá a futuro. No podemos seguir sobre las mismas actividades productivas. Necesitamos nuevas cosas. Esta visión también tiene que ver con incentivar, o sea, una producción que de alguna manera cumpla con todo el espectro de capacitación que hay en la sociedad. O sea, desde los más técnicos hasta la base. Tiene que ver con un modo de pensar una política económica que genere inserción, que sea global, es decir, que toda la economía se complete en Olavarría. Desde desarrollo de carpintería hasta grandes fábricas. Queremos que Olavarría compre Olavarría. No puede ser que todas las producciones que se generan en relación a otras actividades tengan que ir y comprar en otras zonas. Tenemos las materias, tenemos los productos, esto también relacionado con que somos, por ejemplo, el distrito ganadero por excelencia de la provincia de Buenos Aires. No tenemos un frigorífico que exporte, no tenemos curtiembres y tampoco hay ninguna actividad y valor agregado sobre esto. Entonces, aprovechemos los recursos que tenemos, desarrollemos eso y hagamos de Olavarría una Olavarría grande, una Olavarría pujante y una Olavarría con visión. También creemos que el aporte de todos los empresarios, las personas que desde lo privado han impulsado y les ha ido muy bien, se les debe reconocer, se debe hacer charlas, esto vinculado con el tema de educación, para que los jóvenes sepan que es posible cambiar una cultura que tiene que ver con una cultura de la pasividad y de esperar que todo venga, una cultura de instar y de realmente ir todos para adelante y que Olavarría sea un referente. Relacionado con esto de que decía Ernesto, de pensar la política desde la gestión, más allá que sea el Consejo Deliberante, y que todos dicen Consejo Deliberante no se puede hacer nada, la gente está cansada, o sea, y como ciudadana, yo también, de decir, ¿por qué nunca se puede hacer nada? Al final nadie cambia nada, siempre hay que esperar a la próxima elección. No, las cosas hay que empezar a hacerlas, la gente tiene que comprometerse, tiene que acompañar decisiones políticas. Nosotros vamos a movernos, de hecho ya, o sea, todos estos 2 años que tuvieron los chicos solos, se han movido muy bien, vamos a hacer más y nuestro modo de hacer política es esto, es de acción y de búsqueda de soluciones y de gestión. Uno de los temas que también nos interesa y mucho es el desarrollo de las exportaciones. ¿Qué pasa con Olavarría? Que tenemos la guardia aduanera y está paralizada, totalmente abandonada, cuando sabemos que eso para cualquier para cualquier productor y para cualquier persona que desee exportar algún producto es de vital importancia. O sea, de acá sale consolidada toda la exportación, se verifica y esto se está aprovechando, y no solo para Olavarría, sino regionalizar una política tendiente a mostrar una Olavarría fuerte, una Olavarría con visión y una Olavarría con empuje. Esto en relación a la exportación, esto ya está y no se está aprovechando. En relación a las IMPO, ¿qué pasa con las importaciones y todas las industrias que ya tenemos que importan determinados insumos? Bueno, creemos que de alguna manera podemos ir por más por un depósito fiscal. Sabemos que esto no es fácil, pero no tenemos límite. O sea, el límite es el pensamiento. Uno tiene que hacer y buscar la manera de encontrar soluciones. Encontrar soluciones y no escollos. ¿Y quién dice que tenemos, o sea, que nuestro espacio político, hoy por hoy, Acuerdo Cívico Social, es el único frente con, con presencia en todo el país, y creemos que también nuestros legisladores a nivel nacional, a través de la gestión, pueden impulsar, si quiere, una reforma de lo que es la zona franca, que hoy por hoy está únicamente beneficiado La Plata, y bueno, ir creando una Argentina para todos, para el interior también, y que no todas las cosas pasen por Buenos Aires o por grandes centros urbanos, y nosotros estemos condenados a políticas de conurbano. Bueno, hay muchos temas. Sí. Otro de los puntos es el desarrollo del turismo, de los ejes que ya los venimos hablando, lo venimos diciendo. Un aprovechamiento de toda la riqueza cultural que tenemos y en relación a esto, a la manera que tenemos de ver nuestra ciudad con una mirada ecológica, con una mirada de preservación de los recursos naturales y de embellecimiento del paisaje. Creemos que toda esta política está directamente vinculada al turismo. El no querer la ciudad, el no verla linda, hace que nadie la vea linda. Y el no poner, el presupuesto, la rendición de cuentas actual lo vimos claramente, el tema del turismo es un presupuesto subejecutado, creo que 30% subejecutado, no se ha hecho nada en relación al turismo. Creemos que Olavarría tiene posibilidades, bueno, estaba esta idea del tren, de hacer un tren turístico, bueno, habría que hacer también ciertas gestiones para de alguna manera organizar, ¿no?, la actividad turística, pero creemos que tenemos todas las condiciones y que son decisiones de la mirada que queremos de Olavarría. Creemos también que tenemos que gestionar para que vengan nuevas empresas. Hay muchas empresas ubicadas en el llamado conurbano. ¿Por qué? Por una cuestión de esto, tiene que ver también con los derechos, con la exportación, con la facilidad de exportación. Teniendo acá la posibilidad de que se vaya a consolidar y todo, es un gran incentivo ¿para qué? Para seducir y para que vengan. Para que vengan y para que instalemos, veamos una Olavarría que vaya más allá. Pensemos más allá, no podemos quedarnos con lo que ya está. Lo que ya está, está muy bien y nosotros apoyamos para que se sigan desarrollando. Pero el quedarnos con áreas, determinadas industrias, y nada más eso hace que si una industria o un sector le va mal, el resto, y en realidad los olavarrienses, nos veamos perjudicados. Entonces creemos que hay que diversificar. Otra de las cosas tiene que ver con el trabajo en conjunto. Es importante que las industrias y los sectores que están se asocien, trabajen en conjunto para poder optimizar y de alguna manera entregar al mercado un producto competitivo, porque este también es el tema, lograr que sea competitivo, ¿para qué? Para que el olavarriense compre insumos al olavarriense y de alguna manera empecemos a crecer. Esto se va a reflejar en todos los ámbitos y en todo lo que se habló hasta ahora. Es fundamental, la política de desarrollo económico es fundamental. Muy bien. Yo quiero hacer una aclaración, ¿me lo permitís? Sí, Beatriz. Son más o menos 7.000 alumnos los que hay en el secundario. Cuando yo dije, porque me parece que no quedó claro, cuando dije el 50% de deserción en el nivel secundario, es en el ciclo que debe cumplir el chico, se va desgranando. Desde el principio a cuando se tiene que recibir, hay un 50% que... Claro. De los que ingresan llega el 50%. Sí, no es que este año entraron 7.000 y 3.500 abandonaron, sino que es a lo largo... Claro. Es decir, se desgrana a lo largo de la... A lo largo de la carrera que debe cumplir, de primer año... Está bien. Sí, igual me llama la atención. Claro. Sí. No. Sí, es importante. Es un número muy importante, sí. Bueno, y para terminar, queremos, lo va a hacer Gonzalo Dolgaray, queremos hablar de, yo diría, los que fueron... o se sienten eternos relegados, que son los pueblos de nuestro distrito. Bueno, creo que los que me han antecedido la palabra han sido bastante elocuentes. sea que no me han dejado mucho para hablar. Sí, porque creemos que todos los temas, claro, todos los temas están relacionados unos con otros. Así que, bueno, Mavi fue muy elocuente con todo el tema económico, desarrollo económico. Creemos que no solamente, porque por ahí miramos, cuando hablamos de Olavarría, en lo que sería el casco de la ciudad. Pero nosotros vemos a Olavarría integrado con los pueblos. Todo esto que hablaba Mavi también, creemos que es totalmente trasladable, ¿sí?, a nuestras localidades. Localidades que están hoy muy mal, no están atendidas. Nosotros hemos ido, trabajado en las distintas localidades y vemos que hay un gran defecto desde el municipio, que es con el tema de los delegados. Si vas y preguntas y hablas con los vecinos, te van a decir que los delegados son delegados del intendente. Y nosotros lo vemos como que los delegados tienen que ser delegados del pueblo. Por eso hemos presentado ya en el Consejo Deliberante, los concejales, el proyecto de votar al delegado, ¿sí?, por el mismo pueblo, donde le queremos dar una independencia a ese delegado. La independencia se daría, ¿sí?, otorgándole el 30% de las tasas, ¿sí?, y del impuesto a la piedra, para que tenga una independencia de criterio y pueda hacer, ¿sí?, en su localidad lo que en su momento de tenga que hacer, no tenga que solucionar. No obstante, la municipalidad se tendría que hacer cargo, ¿sí?, de las obras más grandes, como puede ser la pavimentación, el tema de las viviendas, pero los detalles, las cosas chiquititas que hoy los delegados no tienen, ¿sí?, la forma de poder trabajarlo, también de independencia con este 30% que les decía. Bueno, aparte de... Por eso digo que me ganaron todas las letras que hablaba Mavi, queremos llevar un bio, ¿sí?, a cada uno de las localidades, un parque industrial. Queremos hacer incubadoras de empresas, como hay acá en la ciudad, en cada una de las localidades. Bueno, trabajar en turismo, como podría ser en Sierra Valla, Colonia San Miguel. También tenemos, hay un tema que el otro día cuando veníamos de Espigas, lo veíamos, que es el acceso que hay en la ruta hacia Espigas o hacia Recalde o a Blanca Grande, que es terrible. Queremos, bueno, eso vamos a tener un proyecto a la Cámara de Diputados seguramente, pues, una ruta nacional. Pero es totalmente realizable. ¿Qué más? Sería una herramienta de acceso. Claro, sí, porque hoy vos, viniendo de Espigas, si querés venir para la barrera tenés que cruzar la ruta y estar justo a la bajada del puente. Teniendo semejante puesto. Claro, entonces queremos hacer un rulo a eso, ¿sí? Que él pase por abajo del puente y salga, claro, por la mano que le corresponde. Bueno, queremos también llevar industrias, ¿sí?, a las localidades. Industrias que se correspondan con su historia. ¿Qué más? Bueno, hemos tratado también en la vieja plataforma del 2007, que es totalmente actualizada, el tema de llevar cuestiones culturales, como pueden ser los cines, las danzas que se están dando acá en el Teatro Municipal, se puedan dar también en los distintos pueblos. Con respecto a los pueblos rurales, bueno, yo de hecho fui a un colegio primario, en la escuela Portalé, me recibí ahí, del cual estoy muy orgulloso, pero tiene sus deficiencias porque el municipio no llega a esos lugares. No lleva, por ejemplo, profesor de educación física, no hay cuestiones culturales. En las distintas escuelas. Hoy Santa Luisa tiene, creo que son cerca de 30 alumnos, y bueno, queremos llevar estas cuestiones también a los pueblos de nuestros parajes. No sé si me está quedando algo, creo que... Fíjese que, bueno, sea, el tema de la educación, Colo, bueno, esto sí, de acortar las brechas sociales puntualmente es esto, que los chicos de la zona rural tengan las mismas posibilidades que tienen los chicos de la zona urbana. Y en esto, inevitablemente, el único que puede prestar una mano es el mismo. Para llevar a un profesor de educación física, una profesora de plástica, un grupo de danza, el único que puede prestar el apoyo es el municipio. Sí, sobre todo si una última acotación, queremos y vamos a exigir desde el Consejo Liberante el mismo trato para la ciudad que para con los pueblos. ¿Sí? Fíjense que hay se ha suscitado, ha nacido un movimiento independentista, básicamente en Sierra Valle, luego se trasladó a Loma Negra. Y la verdad que tiene su razón de ser. Esto vos no lo arreglás con una obra cada 4 años. Yo soy de Loma Negra, este sentido de discriminación existe, real, sea cual fuere la razón, está. Entonces yo digo, ¿cómo se corrige eso? Con el mismo trato, lo que decía muy bien acá Gonzalo, con el mismo trato. Si existiera el mismo trato en un lado que en otro, estas cosas nadie las estaría planteando. Y a nosotros nos parece que es la llave maestra la elección del delegado. Ahora, si uno no le da fondo, al delegado lo condena a la muerte. Mira, los delegados de las delegaciones, que actualmente revisten en cada uno de los pueblos, en las delegaciones, son excelentes personas. Pero claro, al cabo del tiempo, si no pueden dar respuesta, mínima respuesta a las necesidades, toda la bronca contenida cae sobre ellos. Esto se ha visto antes y se ve ahora. Hace un tiempo estábamos sentados con unas señoras en Sierra Valle charlando sobre cosas de la localidad y me dice una de ellas, ese bache tiene 7 años de antigüedad. Bueno, a mí no me van a contar cómo se tapa un bache, ¿no es cierto? De esto era pavimento de hormigón. Necesitaba una cuadrilla de 2 o 3 personas, 2 personas, uno que rompa, el otro que hace el pastor, y con una poner después alguna cinta para evitar que lo lleven por delante, y ya está. Y la verdad que no es una cosa demasiado complicada, ¿no es cierto? Con una bolsa de cemento y un poco de granza se solucionaba el tema. Y estas cosas lo tienen que hacer los delegados, pero tienen que tener autonomía, tienen que tener fondos para poder hacerlo, y autonomía, y hasta tienen que tener la cuadrilla y los medios correspondientes. Es una pequeña cosa, pero, por ejemplo, el tema salud. Hay un movimiento en Sierras Vallas porque al hospital de la localidad se removió la directora. Bueno, ¿por qué estas cosas? Se subejecutó, esto se ha visto en la rendición de cuentas, se subejecutó el presupuesto del pequeño hospital de Sierras Vallas. En Loma Negra, por ejemplo, no hay turnos nocturnos. Hay algunas quejas en Sierras Vallas sobre la ambulancia. ¿Por qué ese ahorro? Yo creo que es un mal entendido ahorro. Quizá debiera pensarse esas erogaciones en términos de inversión en la localidad. Y en Loma Negra igual. ¿Cómo no vamos a tener en Loma Negra un médico permanente nocturno? Pero ¿y cuál es? Si tenemos superávit ahora de 15 millones, pero así si no lo tuviera. ¿Cuál es el gasto tan tremendo para no disponer de un médico nocturno? Y la razón es, hay 15 minutos entre la unidad periférica y Olavarría yendo ligero, pero resulta que al ambulanciero, que es amigo mío, de manera que ir a buscarlo a la casa, tiene que venir el ambulanciero ubicado, que está siempre, pero hay que buscarlo, tiene que ir a buscar la ambulancia al lado de la unidad de atención primaria, después ir a buscar al paciente, después ver con quién se lo lleve, qué tipo de patología. Bueno, esos 15 minutos son mucho más de 15 minutos, y la verdad que el espacio, estos 15 kilómetros que hay entre Loma Negra y el hospital municipal, es un espacio tan grande que vive media entre la vida y la muerte. Y la verdad, si acá en algún momento Elio Echeverri dijo que si un tomógrafo salvaba una sola vida, bien valía la inversión. Yo comparto totalmente ese juicio. Entonces yo digo, el sueldito de un médico en cualquiera de estos pueblos, bien vale la inversión. Bueno, y por este fue un pantallazo. Tenemos propuestas en otros temas. acá indicamos en este documentito, indicamos algunos de los punteos, pero bueno, creemos que fueron los temas más importantes y por supuesto le agradecemos a ustedes la presencia. Digo, gracias. Mari mencionó frigorífico, digo, sí. Es un tema. Venimos escuchando la palabra frigorífico. Ah, igual frigorífico. En cuanto a campañas electorales que hay. Digo, el tipo que han hecho guita con el manejo, con la venta de carne, hay probado. Unos cuantos. ¿No? Digo, ¿por qué? ¿Se ha hecho alguna vez algún estudio serio de por qué no nadie puso guita con frigorífico? Bueno, yo creo que tenés que empezar por eso, ¿no es cierto? A mí me parece que esta es una de las tareas. Mavi decía hoy muy bien lo de las políticas económicas integradas en nuestro distrito. Vos fijate, primer distrito ganadero. Un dato preocupante, hay entre 100 y 120 mil cabezas de ganado menos en menos de un año. Entonces, cuando pase la crisis internacional y vuelvan otra vez los precios a subir, y si el gobierno los deja exportar a los productores, porque esta es la otra cosa, hoy tienen vedada la exportación de carne, no tenés que exportar, no vas a tener que exportar. Esto es una locura. Acá tiene que haber políticas. Acá repercutan las políticas nacionales. Y acá donde se ve palmariamente que los intendentes, los funcionarios, los gobernadores tienen que tener una cierta independencia. Está bien los encuadres políticos. Yo no voy a negar que está bien que cada uno tenga su encuadre político. Pero la verdad que cuando esas políticas afectan a tus localidades, vos tenés que manifestar tu independencia. Y acá no se ha hecho. 120.000 cabezas de ganado menos en un año. ¿El año que viene qué? ¿Cuánto? ¿Seguimos así? Entonces, esto va a ser perjudicial para Olavarría en el conjunto. Y fíjate vos, en el principal distrito ganadero de la provincia, no hay otro más importante que Olavarría. No tenemos frigoríficos, como vos lo dijiste, no tenemos curtiembres. Hoy los cueros están regalados, pero no tenés curtiembres. Por supuesto, pudieras tener, si tuviéramos curtiembres, tenemos acopiadores de cuero, pero no tenés curtiembres. Si tuviésemos curtiembres, podríamos tener una industria de calzado, industria de la vestimenta relacionada con la utilización del cuero. Entonces, estos son las puntas que vos tenés que desarrollar, estas son políticas que hay que ir a plantearle. Tenemos ahora un centro que se ha creado, pero tenés que ir a decirle, bueno muchachos, a ver, ¿qué vamos a hacer con este tema? ¿Cómo gestionamos, o cómo promovemos una curtiembre, cómo promovemos estas cosas? Lo que vos decís, ¿qué estudios hay sobre...? Hay frigorífico, hay uno, pero funciona cada tanto. Pero no exporta. Y tenemos el matadero municipal, que no es un frigorífico para exportar, es un matadero. ¿Está? Bueno, el matadero pudiera transformarse a través de importantes inversiones. Nosotros estuvimos en el matadero, no es adecuado, no te lo va a habilitar así como está nadie para exportar. Entonces, pero puede mejorarse, habrá que ver si hay inversiones particulares del Estado. Bueno, y estas son inversiones que, a diferencia de la obra pública, son permanentes. Esto es el enfoque sustancialmente distinto que nosotros proponemos. La obra pública es extraordinario para arrancar la economía, pero vos tenés que tener inversiones permanentes. La obra pública, cuando se termina, se termina, y se acaban los puestos de trabajo. Esto es así, pero además lo hemos visto en la historia, generalmente hay un impulso de la obra pública en los años electorales. Alguien que me diga lo contrario. ¿No se mueve más la obra pública en el año electoral? Bueno, resulta que la gente tiene que comer todos los días y tener trabajo todos los santos días. Y a mí me parece bárbaro que hagamos lo imposible para agregar nuevas actividades a la base productiva de Olavarría. Que sean permanentes, sustentables, como decía Mavi, que vayan más allá de una elección, que sean independientes de la voluntad política, que funcionen porque funciona la economía. Bueno, esto me parece que te va a hacer tener un país serio que no dependa de la voluntad de un gobernante, que por ahí se rechifle, como ha pasado en otros lugares, le quita a los embajadores y ahí se cayó todo el apoyo que tenía. Ha pasado otras veces. Entonces vos no podés quedar, ni tu gente puede quedar librado a los humores del gobernante, que ahora levanta a Chico y besa a Chico porque sale bien en la foto, pero antes gritaba de las tribunas. Esto no está bien. Bueno, yo les agradezco. La última se me escapó, pero...